O sea, más allá de que sea mi cumpleaños hoy, me decidimos con mi esposa no venir a pasarlo con ustedes, porque somos parte de la familia. Pero también está bueno que tengamos, digo, un momento de reflexión, ¿tá? En familia. ¿Qué sucede la reflexión en familia? La reflexión en familia, y más una persona cristiana, un cristiano tiene una sola manera de vivir. Todo lo que haga o diga tiene que edificar al otro. Un cristiano no puede acusar, no puede condenar, no puede juzgar, pero sí puede hablar, y las cosas hay que hablarlas con propiedad y con respeto, ante todo. Entonces yo no vengo acá en defensa de nadie ni a favor de nadie. Yo vengo como cristiano y quiero ocupar como cristiano el lugar de hijo. Yo estoy predicando en la palabra de Cristo hace 8 años que el Señor me mandó a Punta Arieles. Me mandó a un asentamiento muy difícil donde he visto todo tipo de maldades y de las cuales Dios me libró. Y Dios me ha respaldado y me ha dicho cada día que me levanto, yo te puse acá y yo te levanté para predicar la palabra. Y jamás, nunca he permitido a Dios que me avergonzaran. Donde estuve, prediqué y esa es mi meta y entendí que voy a morir predicando la palabra. Pero también entendí que tiene que haber un tiempo en la vida de todo. Y en la vida tiene que haber un antes y un después. Entonces hay algo acá. Acá hay algo que tiene que pasar y no puede pasar de hoy. Después no puede pasar del que quiera o del que no quiera como familia. Pero sinceramente, como cristiano que yo me considero, yo creo que yo veo una familia destruida como cristiano. Yo veo que reina la hipocresía, la envidia, el odio. Y Dios no me puso a mí para venir a criticar, a si vos trabajás, no, yo quiero ayudarlo. Antes de criticarlo, antes de decirle vos te quiero ir, antes de decirle ladrón aquí a alguien, antes de decirle vago, antes de decirle enfermo psiquiátrico, mental. No, Dios me llamó a predicar la sana palabra. Vos llorá tranquila que eso es libertad. Entonces, el Evangelio vino a hacernos libres. El Espíritu Santo, cuando vos sos libre y vos te amás y respetás a tu prójimo, el Espíritu Santo trae libertad sobre todo. Entonces hoy, los que estamos, es tiempo de que miremos para adentro nosotros, pero también nos miremos a la cara. Y hay una cosa que hay que parar, que es con la murmuración, con la crítica, con los enojos, con los dolores, de quien quieran pararlo. Por ejemplo, yo recién presencié, ¿no? Fernando te llamó a vos, ¿no? Hoy es mi cumpleaños. Por ejemplo, él no sé por cuál motivo está enojado conmigo, pero yo no tengo nada contra él. ¿Viste? Entonces, no importa. No quiero el perdón, yo no busco el perdón de nadie, yo busco hacer el favor de Dios en mi corazón y en mi familia. Entonces, ¿qué pasa? Hay que terminar con esto y hay que ir a la raíz. Un ejemplo, ¿cómo ir a la raíz? Bueno, acá el tema es que yo no puedo hablar por él. Él es el cabeza de este hogar. Entonces, hay algo que tenemos que entenderlo. Yo no voy a venir a dar la cara por él. Él tiene que dar la cara por él y por su familia. Pero él tiene que saber que tiene hijos que o lo respaldan o no. Pero vamos a ponernos de acuerdo y a empezar de cero. Bueno, déjala que llore. No, Ese es el pero me punto. consiento. Bueno, escúchame. Hay un pasaje en la Biblia que dice, en Juan 5, el paralítico de Bethsaida. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, de ciegos, de cojos y de paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ustedes presten atención en esto. Jesús le hizo una pregunta. Entonces la pregunta es para todos nosotros. A mí ya me la hizo y yo le respondí, yo quiero ser sano, Señor. Yo no quiero tener odio por nadie. Yo me quiero ir de esta tierra haciendo tu voluntad, dejando los rencores de lado. Yo no vine a competir con nadie, yo vine a predicar tu palabra. Los errores que cometí, bueno, en lo que yo pueda lo voy a subsanar con quien quieran subsanarlo. Con quien no, yo sé lo que tengo que hacer, seguir adelante. Pero es tiempo de la pregunta. Le dijo, ¿quieres ser sano? Entonces la pregunta es para ustedes hoy. Hagan de cuenta que Jesús está al lado de ustedes. Y les pregunta, ¿Quieren ser sano? Entonces dice que le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no sé, dice, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo y se mete. No le estaba contestando a la pregunta. Jesús le dijo, yo soy Jesús de Nazaret, yo vine a hacerte libre. ¿Querés ser sano o no? Ya vi tu aflicción, ya vi tu enfermedad. Pero vos, ¿querés ser sano? Porque hay gente que quiere y hay gente que no. Entonces el punto acá, yo no voy a hacer una guerra contra vos. No es mi intención ni venir, ni a criticarte, ni a correrte, ni nada. Yo te tengo que ver como hermano. Yo lo que vengo a plantearte es que yo quiero ayudarte. Ahora, el punto es si vos te dejás ayudar. Vos sos mi sobrino. Bueno, yo quiero ayudarte. Pero vos tenés que dejar ayudarte, porque tiene que haber un orden en la familia. Y el orden, yo no vengo a imponer, yo le vengo a decir que él es el padre, es nuestro padre, es tu abuelo, él es el cabeza de este hogar. Pero también tengo que serle franco a él y decirle que él, como cabeza de hogar, es el más responsable de que muchas cosas que pasen acá, él ha permitido que pasen. Porque, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo como padre jamás voy a permitir que Mateo y Matías estén peleados. Ni que tenga rencor ni que se odie, porque un padre tiene que también saber guiar a los hijos y decir, vos, ¿qué está pasando? A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué están peleados vos? ¿Por qué hablas mal de mi hijo si son los dos mi hijo? Capaz que a uno lo quiere mal, otro menos, pero los dos son hijos. Ustedes y nosotros somos hijos de Dios. A ustedes no los quiere menos que a mí Dios, porque yo vivo dentro de la iglesia. ¿Me están entendiendo? A ustedes Dios los quiere por igual. Ahora el punto es, ¿quién quiere ser hijo? El hijo que quiera ser hijo va a tener que respetar. El hijo que quiera ser hijo obediente va a tener que respetar. Pero ¿qué pasa? Una de las cosas que vos tenés que hacer, papá, es vos mismo determinarte. Hacer o a no hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay cosas que vos tenés que cortar en tu vida. Por ejemplo, el otro día yo te pregunté, y yo te digo acá francamente, delante de mis hermanos, de tu esposa, yo te dije, vos me dijiste, en ningún momento yo te toqué el tema. Y vos me dijiste, me llamó tu cuñado recién, vino a pedir el auto, ¿me lo dijiste o no? Y me dijiste, no quiero que me pidan el auto. ¿Es verdad o es mentira? Porque hoy vine y Graciela me comentó algo, que Fede, que esto. Entonces, a veces después todo esto sabe que trae un malentendido y la culpa termina siendo mía. O sea, vos como padre no le querés prestar más el auto, ¿verdad? No, no. Estamos de acuerdo, yo no tengo nada en contra ni de Víctor ni de Gabriela. Además, yo de Víctor no lo conozco al hombre. Lo único que te puedo decir de él es que cuando él me pidió trabajo, yo le di. Y fue una buena persona, trabajadora. Me cumplió. Es lo único que puedo decir del hombre. Y yo contra mi hermana Gabriela no tengo nada. Si ella tiene algo contra mí, es un tema de ella. Ella sabrá las razones. Pero no hay nada. Entonces vos, lo primero que tenés que hacer como padre es ser honesto contigo mismo. Por eso te dice Jesús, ¿querés ser sano? Pero para ser sano a veces hay que decirle la verdad al otro. Y la verdad a veces no nos gusta. Yo te dije el otro día, yo bien podría ahora llevarme el auto o no. ¿Podría o no? ¿Tengo el derecho o no? Pero no lo tengo. No lo tengo. Mi obligación es el sustento de mi familia, lo tengo que generar yo como proveedor de familia. Si yo ando caminando es porque Dios permitió que yo ande caminando. Y si me propongo el día de mañana ahorrar y quizá tenga un autito, eso es lo que Dios quiere en mi vida. Que no moleste a los demás, que no abuse de los demás y que no haga lo indebido para no recibir la misma repercusión. Bueno, ahora como familia, ¿vos qué tenés que hacer cuando vengan? No es que yo no quiero, es que vos no querés. Pero el que vos no querés, el lugar errado es decírmelo a mí. Vos al que se lo tenés que decir es a ellos. Miren, gurises, yo no les quiero prestar más el auto, ¿eh? Ese auto, con mucho sacrificio y con gracia de Dios, me lo regaló mi amigo Rómulo, porque ni siquiera lo podía haber pagado. Y lo tengo por gracia, pero es mío, no lo quiero prestar. Si tenés una diferencia con Adrián, háblela de frente, porque la familia se tienen que hablar. ¿Cómo pueden agarrar una Biblia a veces y decir que somos cristianos cuando la misma Biblia dice, en Juan, en Primera de Juan, en Pedro, en todos lados, dice, ¿cómo podés decir que amás a Dios que no lo ve si no le decía a tu hermano que lo amás? Yo no vengo a criticarlo a él, yo le vengo a ofrecer mi ayuda, pero desde el punto de vista y ocupando mi lugar, yo no soy el dueño de esta casa. Yo soy un hermano, entonces jamás voy a venir a pasar por arriba de él. Como he visto que han venido a pasar por arriba de él. Yo no vengo a acusarte a vos de ladrón. Pero si vos estás dolido con él, vos tenés que hablar con él, ¿entendés? Que hay cosas que tenemos que mejorar, me parece que tienen que mejorar. Acá hay muchas cosas que tienen que mejorar como familia. Pero yo los voy a ayudar de acuerdo a lo que ustedes quieran. Si ustedes no quieren, yo no los puedo ayudar. pero tampoco quiero escuchar más porque me dijo esto fulano, me dijo el otro mengano. Yo estoy yendo a lo de Verónica, la voy a visitar como mi hermana. Quiero seguir teniendo vínculo con mi hermano, con mi familia, pero yo quiero estar sano. No me interesa la vida de los demás, yo quiero ayudarlo. A vos, Federín, te quiero ayudar, pero vos tenés que ayudarte. Tu abuelo tiene 80 años, está jodido, tu abuela está jodida, ellos necesitan ayuda. Claro, yo quiero Y la ayudar. única ayuda que le podemos dar es respetando las reglas de este hogar primero. Vos necesitas ayuda, yo te tengo que ayudar en este tiempo. Bueno, vamos a buscar la solución para tu vida. Yo no te, acá no te vengo a decir que te tenés que ir, ni lo que tenés que hacer, porque él es tu padre y la casa te la está dando él y la comida a él. Yo no estoy sustentándote. Ni tengo el derecho ni la obligación, ni como cristiano ni como hermano, de venir a pasar por arriba de la autoridad de mi padre, más allá de que tenga o no razones contigo o contra él. Porque es la casa de él, es la casa en la cual a todos nos criamos, todos vivieron acá, todos tuvieron los mismos derechos. Yo creo que ustedes tienen el mismo derecho, pero también tienen que aprender algo, a respetar los derechos de él, a respetar sus espacios, a respetar sus tiempos. Vos respetá y vas a ser respetado. Queremos ver la bendición de Dios. O sea, acá van a pasar dos cosas. Pasa, hay un tema, es clave, es fundamental, porque si no, no. Sí. Es que uno, el tema es que uno, como uno vive acá, es que hay cosas que no entendés. Y si vos no entendés, o sea, yo te entiendo todo el amor que vos quieras hacer, No, no, pero pero no es amor, si, es orden. bueno, si no, si, empezando, si no se respetan entre ellos dos, el dueño y la casa, los que venimos aparte no nos vamos a respetar. Primero que nada, se tienen que respetar ellos dos. Hay un tema que es clave, fundamental. Ellos se están faltando respeto, ellos dos todos los días. Es impresionante. O sea, es impresionante, ya es una cosa que es Bueno, turbador, vos. Se perturba. perturban a todo el mundo, o sea, yo, y si estoy acá es por ella, porque la verdad, a mí me echaron ya. Sí, yo también. También, yo estoy echado. Yo te Ah, pero echaron. te pregunto, ¿quién te echó? Mis hermanas. Ah, A mí pero ellas no también. son la dueña de acá. A mí también me ¿Vos lo echaron. echaste a él? No. Y ¿Vos bueno, querés que él pero. se vaya? No. Está. Pará, tranquila, tranquila. ¿Vos la echaste a Graciela? No. Bueno, tus hermanas y tus hermanas no tienen ningún derecho legal, ni moral, ni nada, porque no son las dueñas de acá. Ellas vivieron Sí, acá, sí. comieron acá, se bañaron, hicieron su vida. Y después se fueron, y si están prosperando la vida y si están bien bendecidas, las bendecimos más. Sí, pero. Pero pará, no tienen derecho, ¿está? No digas algo que no, no tienen derecho, no te pueden echar el que no es dueño de nada. Pará, Sí, tranquilo. yo no estoy tranquilo. Nadie No te es que no puede echar duermo. de lo que no es dueño. ¿Cómo te voy a echar yo si no soy el dueño? Bueno, acá el dueño te está diciendo no quiere, pero vos querés que te respeten, ¿verdad? Bueno, ahora Claro. vamos al otro punto. Ahí está. Vos tocaste un punto. El tema Bueno. fundamental. El tema fundamental, ¿qué pasa? Y no se respeta. Ellos, bueno, no se respetan. Ahora, hay que ayudarla a ella Y bueno, también. ya Hay que está. respetar los tratamientos. O sea, había un tratamiento el cual no se respetó. Ahora, yo les pregunto, ¿están dispuestos a ayudarla también a que se cumpla un tratamiento? Yo ¿A sí. que, a que vea a alguien que la pueda ayudar dentro de lo mínimo? O sea, si no estamos de acuerdo, toda la vida se van a pelear. Porque el problema, ¿cuál es acá? Viene uno y grita, viene el otro y da orden, viene el otro y critica, pero ¿quién hace algo? Esa es la pregunta, yo le ¿Quién la pregunto. cuida a ella? Es el tema. Bueno. Pero, No, no, no, yo pero te digo, pará, vos, yo, tranquilo. no, no, no. ¿Quién hasta ahora? Entiendo, Pregunto. entiendo, entiendo. Soluciones. Soluciones. Ah, ¿se han planteado Yo busqué soluciones? unas para soluciones, Bueno, a ver, pero ¿cuáles fueron las tuyas? las mías, Sí. yo le dije clarito, el tema es ella, era impresionante, porque hay que vivir con ella, porque es muy fácil Sí. hablar, pero si vos no vivís con ella las 24 horas, se pasaba cayendo. Era impresionante, se daba la casa contra. Sí. Era horrible, era vos. Era, a vos te pasó en tu casa. ¿O no, no? ¿Te acordás? Y bueno, entonces el tema era. Si le sigo dando los remedios, o sea, le ayudo, pero me la va a matar. Tenemos miedo. Tengo miedo de que se caiga de la cabeza. El otro Entonces, día, hace el poquito, tema era, se si yo cayó le quiero hacer un acá, tratamiento, o sea, pero un se cayó acá, remedio. tipo, te lo prometo, mira, la agarré así El tema y es se que, hizo el tema es el nada. siguiente, el Se tema, cayó arriba del yo parapente. la quiero ayudar a ella Se y me quiero lastimó. ayudar. El tema es que necesitamos Bueno, algo que le lastimó haga acá. bien, que Bueno, no le haga algo que le mal. haga bien, lo Claro. primero que necesita ella es un tratamiento. Sí. Pero Bueno, que no se vamos, caiga, se me caiga, si no, si me mata, se me bueno, mata. vamos a buscar. Hay que empezar a avanzar con el tratamiento. ¿Qué pasa? Si hay otras mejores ideas y propuestas, pero tienen que ser concretas. Palabras, las palabras no, porque las palabras, digo, no he visto que se haya hecho algo con palabras hasta ahora. Yo veo que se ha criticado, en todo están en contra. Cuando yo quise hacer algo, en muchas cosas estuvieron en contra, pero no he visto evolución. Así que si no hay evolución, es porque algo está fallando No hay también. solución. O sea que la culpa acá no es de Y yo nadie. estoy No es de nadie la haciéndole, culpa, yo vos. estoy Bueno, haciéndole tratamiento. Pero mamá, no, yo no podemos culpar a nadie. Bueno, entonces el tema es que yo no era que el tema es que el tema viene de raíz, vos, el tema es que no tenían que haberle hecho algo que le hicieron. Ahí viene el tema. Y después que le hicieron, ya está. O sea, bueno, ahora qué hacemos. No se puede mirar para atrás. Por eso. Bueno, para que ellos no discutan, algo básico es, primero, todos ustedes tienen que colaborar. Yo ya tengo todo lo que vos tenés que hacer tu parte. Graciela tenés que hacer la tuya, vos Federico tenés que hacer la tuya. Vos sabés muy bien, Federico, que él está en una situación en la cual lo que él necesita es tranquilidad. Vos estás teniendo muchos conflictos en tu vida personal, pero eso tiene que dejarlo de lado, ¿me entendés? Vos tenés que entender algo. A veces no es que tampoco vengan las otras personas a criticarlo, no. En parte tienen sus razones. Porque si vienen y ven que, por ejemplo, ¿qué culpa tiene la nenita? No tiene ninguna. ¿Ella qué culpa tiene de tu conflicto? ¿Y qué culpa tiene tu abuelo? ¿Entendés? Pero ¿quién se tiene que hacer cargo de sus situaciones? Vos en este tiempo necesitás ayuda, te vamos a ayudar. Pero vos tenés que resolver tus conflictos interiores y definir tu vida. ¿Qué querés hacer de tu vida? Porque después no va a haber argumento. El punto es ese. No es que yo me estoy metiendo. No, yo no me estoy metiendo. Yo le vengo a ayudar, pero desde el punto de vista de cristiano, de hermano y de tío. Y de hijo, ¿quién soy yo para dar orden acá? O para mandar. Pero si él me está diciendo, él me lo dijo. Yo en algún momento te mencioné algo del auto, te hablé algo en contra de alguien. Salió, ¿por qué? Porque él no quiere. Pero él es una persona que le cuesta hablar. Y a veces tiene miedo. Entonces, pero eso que mismo que a vos te cuesta hablar y que te da miedo, papá, después te juegan, es un enemigo tuyo. Porque de repente, después eso, ¿qué hace? Viene la persona y vos le prestás el auto, pero bueno, se lo quería prestar y el otro te dice, pero ¿por qué se lo prestaste? No, no hay que entrar en eso, es tan sencillo esto. De la misma manera que a ellos vienen a exigirle cosas, los demás también las tienen que vivir o no. Si a vos te dicen que tenés que trabajar, que tenés que hacer esto, los demás también tienen que hacer algo. Si Gabriela tiene un camión y tiene cómo traer las cosas, a mí me parece que lo más lógico es, de la misma manera que vinieron a incrementarle a Federico o a él, que también miren para adentro suyo. Yo creo que cada cual tiene que tener su autocrítica. Pero una cosa queda claro acá. Cuando vengan a plantear algo, el no es malo. El no es bueno y ayuda a las personas a veces, ¿entendés? El no es bueno. Por ejemplo, vos, Federico, yo no te voy a venir ni a criticar ni a nada porque no es mi casa, pero te voy a dar un buen consejo. Tenés que ponerte las pilas porque él está cansado y está viejo también. Y él no tiene la culpa de tu conflicto. Ni él ni tiene la culpa de todo. O sea, él nos crió, él lo que quiere ahora, saben que necesita que lo apoyemos, que dejemos los rencores de lado, que no hay que mirar al pasado, hay que mirar al presente. El poco tiempo que estemos de vida, que tengamos, disfrutémoslo en paz, ¿entendés? El que no quiera hablar, y bueno, no nos hablará. No somos moneditas de oro para que todos los quieran. Jesús no lo fue. Pero una cosa, hay que estar tranquilo, que hay que caminar como cristiano. El que se diga ser cristiano, que lo ponga en práctica, que venga a traer soluciones. Entonces vamos a buscar nosotros la ayuda. Después, yo no tengo ningún inconveniente. ¿Se quieren hacer una reunión más familiar con las personas que acá faltan? No hay ningún problema. La hacemos, los vamos a invitar también a que compartan estas cosas y que den su opinión, pero vamos a buscar una salida desde el punto de vista objetivo, con optimismo. No mirando la paja en el ojo ajeno, ni criticando a los demás. Bueno, el que tenga la intención sana como hermano y que se diga ser cristiano, bueno, en este tiempo lo vamos a ver porque hay que demostrarlo en la práctica. Se terminaron ya, se tiene que terminar el tiempo de las críticas, que vos, que viniste, que me dijo, no, yo no estoy para estas cosas. Hoy estoy cumpliendo 46 años y el propósito de mi vida es predicar la palabra a los que quieran, ayudar a los que quieran y estar con los que quieran. Bueno, uno de los propósitos por el cual decidí venir hoy a hablar con ustedes es este. Vamos a buscar un tratamiento. ¿Tá? Acá no queremos eliminarla. ¿Qué queremos? ¿Lo mejor? Bueno, vos te pregunto, ¿querés lo mejor o lo peor? ¿Estás dispuesto? Bueno, todo lo que venga, yo no jamás le voy a hacer un tratamiento a ella para que esté contra el piso. Yo le voy a hacer un tratamiento de lo mejor. Ahora, ¿estamos de acuerdo en algo? La pregunta que yo les hago es, porque después hablar es fácil. Antes de hacer el tratamiento, vamos a hablar con todos, a ver quién quiere, porque después hay que poner a veces también. ¿Tá? Después hay que ver quién quiere, para que después no digan, no, yo no me meto, no, esto es por mis padres, por mi familia, es por ellos. Bueno, vos no tenés, Vamos y hacemos ojito en mi casa. Vamos a salir a vender. La plata la vamos a generar para ayudar a tu madre. ¿Vos no tenés laburo? No te hagas problema. Vamos a mi casa, vamos a hacer ojito. Vamos a generar recursos para que nuestros padres estén mejor. Porque ellos lo que necesitan es paz, respeto, tranquilidad y que aportemos algo para el beneficio. Para que ustedes no lo vean discutiendo, vamos a arrancar lo primero que hay que hacer, un tratamiento para que esto se termine. Bueno, vamos a apuntar. Ahora, justamente, este domingo hay votación en el barrio. Yo cambié la reunión para el viernes. Pero en la semana que viene, o sea, después del domingo, la semana siguiente, y bueno, esto para mí es importante, es la salud y la vida de mis padres. Vamos a programar una reunión familiar para que todos estén. Para que después nadie pueda hablar por fuera. ¿Estamos de acuerdo? Lo que se habla lo vamos a poner por práctica. Y el que después venga de afuera no va a tener derecho a opinar. ¿Vos estás de acuerdo como padre de familia? Porque las cosas hay que hacerlas en orden. No porque yo soy mejor que aquel, no. Acá no, nadie es mejor que nadie. Somos simplemente seres humanos que buscamos vivir de la mejor manera, dignamente y sin molestar al otro. Entonces, mi lema es este: vivir y dejar vivir. Yo, a mí no me preocupa si vos estás acá. A mí lo que yo quiero es que estén bien, nada más. De lo que yo pueda aportar, voy a aportar. Pero acá la responsabilidad es de todo. Si ponemos, vamos a poner todo. El que no quiera poner, no tiene derecho después a decir que el tratamiento fue malo, o que lo hicimos mal, o que vamos a buscar otra solución. Porque el que no quiera poner, va a tener que poner una mejor solución, y nosotros la vamos a evaluar y lo vamos a apoyar, siempre y cuando sea beneficioso para nuestros padres. ¿Están de acuerdo? Amén. Bueno, entonces, ¿Yo puedo decir algo? sí, cómo Una no, cosa, claro, es todos chiquita podemos la decir. cosita, es así. Yo la había hecho socia a ella de la coronaria y también tenía su edad por anda, ¿no? Bueno, ahora se le dieron de baja a la coronaria porque yo no lo puedo pagar, porque yo saqué un crédito a la cooperativa de la previsión social y solamente cobro 3.500 pesos, ¿ya? Ella ahora no tiene ni coronaria ni su edad. No tiene cobertura, ¿tá? Lo único que tiene para llamar, yo le estoy llamando con la doctora Tucci, que la está atendiendo en Piedras Blancas. Lo único que tengo es el 105. Tengo 105 y me estoy manejando con los remedios de salud pública. Ese es el punto, ¿eh? Interesante. ¿Qué Ahí dijiste vos? está. Hay que estar acá, bueno. Ahora Me vamos a estoy empezar a manejando estar. porque no entiende, se entrevera con los Bueno, remedios ahí de salud pública. está. Entonces yo le explico, ¿ves? Bueno. Esto, yo le explico. Esto, el Regulapre azul, este es el verde, entonces le pongo Regulapre 50. Esta es la famotidina, ¿ves? Entonces le digo, esta es la de la médica uruguaya, esta es de salud pública, pero no mí. Bueno, ese ¿Ya? es Pero el eso es punto. mucha Pero responsabilidad ese es para el. mí. ¿Está Bueno, bien lo que estoy haciendo? Yo quiero saber si está bien. si vos no estás capacitada, Yo Graciela. creo que sí, Bueno, pero se está. hablará en su momento quién tiene que estar o no capacitado, ¿no? No importa. El tema Por es la favor, solución. yo lo estoy Yo ayudando. hace un tiempo atrás, creo que hay varios testigos acá, planteé de ponerla en el CAMU. ¿Cuántas veces te insistí? Sí. Yo le pagaba al CAMU. Hubieron oposiciones, hubieron conflictos. El planteamiento, ¿era malo o bueno? No era bueno. ¿Era lo mejor para ella que tiene un médico privado? Era lo mejor. No tendría una atención acá cerca de 8 de octubre, no tendría médico de radio a las 24 horas. Claro, Bueno, se lo el tiene tiempo claro. pasó. ¿Por qué estoy haciendo esta reunión? ¿Por qué vuelvo a hablar? Porque alguien tiene que hablar. Alguien las cosas las tiene que hacer. Y saben una de las razones de por cuál me impulsa a hacer esto, porque veo que nadie está haciendo nada. Veo que muchos hablan, pero que poco hacen. Claro. Entonces, para cortar de raíz, el problema hay que ir a la raíz. Y la raíz es él acá, que es el dueño de la Obvio. casa, el esposo, el padre y el abuelo de todo, ¿no? Si él a ustedes lo deja, yo no vengo acá contra ustedes, que quede claro. Él es el padre, él es el que va a decidir lo que hace por ustedes. Pero ustedes también, como hijos, yo les digo, y hermanos, que lo respeten. Claro. Que no se enojen por pavada, que empiecen a como yo te digo, vos querés ayuda, yo te la voy a dar. Yo te voy a ayudar porque vos tenés que salir adelante. Vos tenés que salir adelante. La vida, el propósito de la vida de ustedes, Dios no lo puso acá para estar así. Dios lo puso porque quiere bendecirlo. A mí me sacó hace 8 años de acá y yo aprendí muchas cosas en la vida. Aprendí a rebuscarme, ¿entendés? Tuve, gracias a Dios, una panadería. No me arrepiento de haberla perdido porque la entregué. Cambié el dinero por el evangelio. Hoy tengo mis propias máquinas y no le ando gritando al mundo. Le doy gracias a Dios porque con ellas como. Tengo a mi hijo de 9 años que está presente en esta charla, que pueda disfrutar a su abuelo, que pueda respetar a sus tíos. ¿Por qué le voy a privar a él el derecho a... Yo no tengo nada contra ustedes ni contra nadie. Él tiene que ser feliz. ¿Y qué ejemplo le voy a dar como predicador o como padre si le estoy demostrando que abro la Biblia todos los domingos y después hablo mal de mis hermanos? ¿O estoy murmurando o criticando a los demás? No, a mí no me puso Dios en esa postura. A mí me puso en una postura de llevar la palabra adelante. Entonces, como familia tenemos que unirnos, tenemos que ayudarnos. Él necesita ayuda, necesita respeto. Después, bueno, si alguien quiere hablar con Fernando, a mí no me contesta los mensajes, no tengo ni siquiera idea de por qué no me habla, No, porque... yo lo tuve acá 20 días. Bueno, Él está. vino, él vino. Se ve que lo manejaron de todos lados. Bueno, Lo está, no manejaron, importa hizo eso. manejeo y vino mal y sí, vino mal. Vino mal, el hombre vino Bueno, manejado por muchos problemas. si hay alguien que le pueda hacer llegar esta charla, este mensaje, porque si no me habla, no me contesta y no tengo ni idea por qué, es como hijo me parece que también no está bueno actuar por afuera, porque eso causa división. Por más buena intención que él tenga, él se tiene que unir a la familia. Si no quiere hablarnos, no importa, por ella que lo haga y por él, porque yo en definitiva lo hago. Yo no lo estoy haciendo por ellos, lo estoy haciendo por ustedes también. Porque para mí son importantes, no solo por ellos. Pero si hay otro que no lo quieren hacer por mí o por ustedes, por vos, Adriano, Federico, Graciela, que lo hagan por ellos. Ahí es donde tenemos que demostrar cuánto amamos a nuestros padres. Si vamos a la iglesia, bueno, pongamos por práctica la palabra, ¿no? Y si hay que poner un dinero, que sea parejo para todos. ¿Por qué tienen que poner unos más y otros menos? Es la pregunta que yo me hago. Vos porque no trabajás, no te hagas problema. Vamos a generar los recursos. Pero vos vas a tener tu porción, te vas a sentir tranquilo y seguro de que vos pusiste lo que tenías que poner por tu madre. Vos vas a poner lo que tenías que poner por tu abuelo, porque vas a tener la posibilidad, porque yo te di la posibilidad de generar el dinero. Con tus panos, con tus manos. Pero vamos a lograrlo. Pero ¿saben cómo se logra en familia, en unidad? O sea, una familia dividida dice que una casa dividida nunca va a permanecer. La misma Biblia lo dice. Una casa dividida jamás, jamás va a poder prevalecer. Se termina desarmando. Y la idea acá no es desarmar las casas, ni la idea es venir a mandar en las casas ajenas. Yo como padre lo respeto, respeto sus decisiones, pero quiero que se provoquen cambios y cambios para bien. Cambios para que realmente vea a mi madre feliz, a mi padre feliz, a ustedes felices. Porque en definitiva, digo, tienen el mismo derecho que tuvieron los demás de vivir acá. Ahora, si hay cosas en las cuales no se está de acuerdo, bueno. Vamos a ordenarla, pero vamos primero a la raíz. Para ayudarte a vos hay que ayudarlo a ellos. Vamos a arrancar por ellos. Bueno, acá No, a mí también. no me tenés que ayudar, lo tenés que ayudar a Bueno, ellos. Yo pero estoy y enojado por ellos dos, por la te, familia. No, yo no estoy. pero vos vivís acá también. Pero si no me fui por ellos, Bueno, muchachos, por ella, para cuidarla, si no, ¿qué más? es parte, pero vos sos parte de acá. O sea, Sí, entonces esto es para entiendo, todos. entiendo. Hay que Yo lo ayudarlo a sé, yo ellos. lo Para puedo ayudarlo a ayudar, ellos, chicos. también tenés que ayudarte vos. Yo Vos puedo tenés que ayudar, colaborar. chicos. Yo no te vengo a dar órdenes. Yo vengo a traer. Un planteamiento, una propuesta, ni siquiera le estoy diciendo vamos a hacer esto. Yo le estoy diciendo, ¿alguien tiene una idea mejor? Hasta ahora, ¿alguien tuvo una idea mejor? ¿Alguien ha planteado algo mejor? ¿Le han dado alguna solución a ella? ¿Le han puesto en una sociedad como yo la quise poner? ¿Se No. han preocupado por pagarle un médico privado como yo me preocupé de pagarle un médico privado trabajando pesito por pesito con mi esposa? Ustedes no se preguntan que miren que a mí no me cae el cielo el dinero. Ya sé, desde el Bueno, 2014, pero digo, hasta ahora, 2014. ¿alguien te ha hecho una propuesta mejor a vos? ¿Te han querido Claro. ayudar de alguna manera? Ojo, Déjalo que mirá, hable, pará. tenemos la Andrea y la Gaby. Me dijeron que había que traer un médico o algo, ¿viste? Y bueno, pero hay que tener un médico porque hay que tener Una base. una base y una mujer práctica o algo que vaya, que la traiga al médico o que la lleven, porque Yo ya estoy para andar acostumbrada. con ella hay que llevarla. Hay Yo que estoy llevarla al acostumbrada a eso. médico. Pero ese planteamiento, en definitiva, o sea, para entenderlo mejor, ¿cuál es el planteamiento? Hay que traerlo. Está perfecto, pero ¿quién lo paga? Hay que No, traerlo. está eso, Ese digo. es el punto, porque yo Sí, pero hablé, pará, no, no. era lo que vos querías hacer Yo primero. eso lo quise hacer siempre, pero yo hablé con Verónica. ¿Cómo no? Hablé con Verónica y me dijo que Gabriela no, no. Cualquier planteamiento que yo haga no le interesa. Por eso te lo digo, porque a vos te hice una cosa, pero el tema es en cara a cara entre todos. Es por ello, es por ello, ¿entendés? Sí. Lo que se habla por afuera después queda por afuera. No puede hablar nadie, pero los que quieran colaborar tienen que colaborar en familia. Entonces, del hecho, ¿cómo que le dicen? del lecho dicho, al del dicho hay un gran trecho. Del dicho al hecho hay un largo trecho. El tema acá es traerlo. El problema es, ahí. Bueno, el médico, ¿cuántas veces léelo, vino? Léelo, que está todo guardado ahí. Graciela, ¿cuántas veces vino el médico? Ahora el médico puede venir de vuelta. El tema es, ¿vamos a respetar el tratamiento? No, sí. El tema, claro, cuando vos no estás, no entendés, el tema es que ella, o sea, físicamente está impecable. Está mejor que que vos. Está impecable. El tema de ella es que de repente tiene una especie de raíz de amargura del pasado y no, como que no perdona a él, como que no lo perdona. Y como que también es físico, pero también es espiritual. Es algo así, ¿viste? Y como que es una raíz de... Y siempre... Entonces, si ella también es... Ella tiene que tratar de perdonar, porque si no perdona... Yo vengo de mañana, ahí está el tema. Es físico, pero también es... Bueno, pero si hasta ahora... Si hasta ahora... Pero si hasta ahora todo lo que se intentó quedó en la nada, no podemos hablar de no ver un progreso cuando ni siquiera caminamos en una base a hacer algo. El tema de la vida, hay que hacer algo. Bueno, vamos a empezar, ¿está? Porque si... No lo hicimos, ¿cómo sabemos? Bueno, vamos a empezar con un tratamiento. Pero hasta que no nos reunamos todos y estemos todos de acuerdo, porque después está la otra. Hay gente que no puede. A él no le puede faltar los remedios ni un día. No puede esperar ni una semana. Pero pará, porque hay algo importante, Graciela. Ahora el tema es, bueno, es decir, hay gente que no puede. Bueno, veremos de qué manera, si se puede o no se puede. No le puede faltar los remedios. Bueno, es el día a día. Bueno, entonces, una cosa lo físico, otra cosa lo espiritual. No le puede faltar los remedios. Si no arreglamos lo físico, no podemos hablar de lo espiritual. Yo reconozco que si no fuera por los médicos, no estaría acá. Los médicos, Dios puso los médicos, Dios hizo la ciencia. Vos siempre te... Para el punto 7. Dios hizo la ciencia. Él... A mí me hicieron también. Bueno, vos, cuando tengas que hablar la cosa, hablala de frente con la gente. No tenés que por qué andar, vos mismo tenés que cortar. Llamó fulano, me llamó mengano, no. Vos está bien, vos no tenés que andar contándole tu vida a la gente. Pero si a vos no querés prestar más el auto porque se te rompe o porque es tuyo, porque no lo querés prestar, no lo prestes más, pero tenés que cortar. Porque a veces uno alimenta al otro, le dice una cosa y no edifica a nadie. Y eso lo aflige a él también. Y después te termina vos afligiendo y amargando y después terminan culpando. La tristeza que tiene, como repercute a la familia también. Y después terminan culpando a otro y echándole la culpa a otro de las cosas que no tienen nada que ver, ¿entendés? O sea, ¿qué culpa tienen los demás si él no quiere y presta algo que él no quiere? Claro. Y después queda amargado y después se lo traen roto o algo, pasa algo y después la culpa la tiene el Fede. ¿Qué culpa tiene? ¿La tiene el Pepo? No la tengo yo. Le compré la batería, le compré la batería. Bueno, no la tiene nadie y tampoco es la culpa de nadie. Escuchá, la culpa no es de nadie. Acá hay que mirar para adelante y para adentro de cada uno, no para atrás. Para atrás, soluciones no vi ninguna hasta ahora. Yo le puedo decir con todo el respeto y el orgullo que yo a mi mamá, cuando necesitó, me la llevé. Y había personas que se opusieron. Por ejemplo, Andrea me dijo que ella de ninguna manera... estaba de acuerdo en que mamá fuese a mi casa. Pero ella tampoco hizo nada por la madre. Y no la vi llevarla nunca a la casa. Bueno, yo me la llevé a mi casa. Tampoco me dijo después. Mirá que, disculpame que tenía razón. No, tampoco busco el perdón de nadie. Las cosas hay que hacerlas en vida y hay que hacerlas, no decir. No decir. No busco el perdón de nadie. El decir no vale la pena. El hacer vale la pena. Entonces, o estamos de acuerdo o estamos en contra. Pero no, yo no me voy a pelear contra el mundo. O nos peleamos contra el mundo todos unidos por una causa justa o cada cual a la de cada cual. Pero una cosa yo le digo cuando me retire este lugar. Las cosas las vine a hacer en orden y con respeto. Después nadie puede decir no hiciste nada por tus padres ni por tu familia. No, lo intenté, pero no quisieron capaz. Ojalá que quieran. Y que el día de mañana los que no quieran venir y no estar acá no van a tener derecho a opinar. Y vos vas a tener que apoyar a mí y yo a vos, porque ese es el punto. Porque si después viene, ahora en tu rato, vienen dos acá a decir, no, que cualquier... Y otra vez otro lío, y sigue deteriorándose la salud, la vida se pasa y perdimos el tiempo. No, todo el tiempo que quizás se perdió. Bueno, recuperémoslo. Mientras hay vida y esperanza, hay gente que ahora se está muriendo y no tiene esperanza. Nosotros tenemos esperanza, entonces pongámosla por práctica. Él tiene que, como padre, sabe lo que tiene que hacer. Él mismo ahí tiene que cortar cosas y no permitir ni dejarse manipular por nadie. Él sabe a quién le tiene que decir que no y a quién le tiene que decir que sí. En definitiva, acá nadie tiene coronita. todos pasaron por acá, todos vivieron y todos tuvieron el mismo derecho. Así que el derecho no se lo podemos quitar a nadie. Yo no le puedo enseñar a él ni a ustedes a cómo vivir porque ellos son bastante grandecitos, como él es bastante grande. Pero a veces en la vida cometemos errores y a veces pasan este tipo de enfermedades y procesos que no sabemos qué hacer. Entonces, cuando vengan este tipo de procesos, etapas, ¿qué vamos a hacer? ¿Otra vez pelear? ¿Tiene que pasar todo lo mismo que pasó con ella? ¿Tiene que uno andar por un lado, el otro por el otro? ¿Y después uno culpando al otro? ¿Y después el otro al otro? ¿Y las cosas siguen peor? Bueno, entonces... No, pero a veces ponen lo personal sobre lo... Ahí va. Bueno. El tema es que, como está peleado contigo, no buscan el beneficio de ella. Buscan pelearte contigo. Es bravo. Y bueno, pero... No, bueno, está, pero acá mirá, pará. Entiendo. Acá está, mirá. Dicen de los médicos para curar a la gente. Acá está, el dueño de la casa, el esposo. Acá está, esta es la base acá, la base del cristianismo, del humanismo, de la familia es esto. Esposo, dueño de casa, padre de familia. Yo le pregunto, ¿vos estás de acuerdo con todo lo que yo hablé? Está nuestra madre, la ayuda idónea que Dios le puso, la que lo va a acompañar en la salud, en la enfermedad. Porque ahora están en la salud, estaba todo bien, ahora están en la enfermedad. Ahora es que se tiene que demostrar el amor. ¿Usted está de acuerdo, mamá, con todo lo que hablamos? Sí. Graciela, ¿tú estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Federico, ¿tú estás de acuerdo? Sí. Adrián, ¿tú estás de acuerdo? Sí. Bueno, falta Fernando, Verónica, Andrea y Gabriela. Nos vamos a reunir como familia y vamos a tomar la mejor decisión por ellos. Después, vos tranquilo. Vos no te podés preocupar por los demás ni saber lo que van a responder. Los vamos a citar a todos acá y como familia vamos a llegar a un acuerdo, ¿está? Y en el cual deberemos de colaborar todos por igual. Capaz que vos te tenés que comprometer un día a llevarla, yo otro, pero si somos siete, trabajemos los siete. Uno no tiene que trabajar por los seis. Y, por ejemplo, yo cuando tenía la panadería, el socio mío que no me podía cubrir, me decía, bueno, Javier, yo no te puedo cubrir, pero te doy tantos paquetes. O sea, soluciones hay. Soluciones hay. Escuchame, yo no tengo para poner 1.000 pesos, pero puedo poner 200. Todo es bienvenido. El tema es, esto tiene que sumar, no restar. Dice que construir cuesta muchísimo y derribar es fácil. Ahora, como yo digo, también yo estoy abierto a otra propuesta, que hasta ahora nunca la escuché, a otra solución que todavía nunca la escuché. He escuchado muchas palabras, he recibido muchas críticas, pero mejores propuestas nunca encontré hasta ahora. No encontré ningún hermano ni ninguna hermana que la quiera poner en la sociedad, que quiera lo mejor para la madre o para el padre. ¿Hermano de la iglesia o hermano? Hermano de sangre, si un hermano de la iglesia no tiene la obligación de preocuparse por ella. Ah, no, yo si pudiera. Bueno, si te digo, dinero, ningún hermano de ninguna iglesia tiene, Graciela, ningún hermano tiene la obligación de hacerlo, que es parte de los hijos. Es parte de la responsabilidad del cristianismo y del humanismo. Y como hijo, yo quiero lo mejor. Ahora, si entre todos le podemos pagar a una sociedad, que ella la elija. Yo, mirá que el CAMU para mí, CAMU, médico uruguaya, SMI, que sea el que sea, yo lo que quiero si que ella esté bien atendida y que esté bien. Miren que yo no le hago propaganda al CAMU. Pueden ser lo que quieran, elijan el que más les guste, pero que sea algo dentro de lo económico, que lo podamos sustentar y que ellos puedan tener su medicamento. Y también como familia ayudarlo. Es tiempo de ayudarlo. Él no puede trabajar más. Bueno, vamos con la solución. Él no puede trabajar más, entonces acá hay dos cosas. Si no puede trabajar más, hay que buscar una manera de ayudarlo. Y en esto entramos todos. Bueno, todos tenemos que ayudarlo. De una u otra manera. El que no puede aportar económicamente, tiene que aportar haciendo un mandado, respetando, cumpliendo reglas, cocinando. Ellos ahora tienen que recibir lo que nos dieron toda la vida. Equivocarnos, equivocamos todos. Pero es tiempo de que reciban un poquito de lo que nos dieron. Bueno. Hoy es tiempo como nosotros de hacerlo, pero como familia y como cristiano. Creo que quedó claro, estuvimos todos de acuerdo. María. ¿Tú querías hablar? No, quería preguntarte un ejemplo. Si, por ejemplo, del auto, si le vienen a pedir a Francisco, el Pepo está, la Graciela está, ¿ellos pueden también hablar algo o por ser parte de la familia? Mira, solo sobre Francisco cae todo, porque ellos pueden decir, capaz que él no quiere hablar, pero papá, vos sabés lo que tienes que hacer, cosas así. Te explico muy sencillo, pará, Graciela. Yo no me salió con temas personales. Bueno, escuchame. El único que tiene esa respuesta es él, es su auto. No es el auto ni de Adrián, ni de Fede, ni mío. El problema es que cuando se le rompa una rueda, se pinche, va a ser su auto y va a él a pagar. Pero y no lo está usando. Es él. Un tema de él. Eso es algo que él no quiere, no es mío. Yo no, jamás le hablé nunca en contra de nadie. ¿Cuándo yo te hablé en contra de alguien? No, pero yo no estoy hablando. No, pero por la duda, porque quede claro, porque después ¿qué pasa? ¿El problema cuál es? Que después ¿qué pasa? Se generan malos entendidos. Ah, esto fue por fulano. No, no, no. En ningún momento, papá, yo nunca te fui influencia ni a favor ni en contra de nadie. Por eso te pregunto. Lo que yo lo he hecho por mi parte, por la mía, cuando he venido. Ahora yo lo que quiero es lo mejor para todos. Y si hay algo que puedo hacer, lo voy a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué les parece si oramos? ¿Amén? Vamos a orar. Venga usted también, los chiquitos también tienen que orar. Son todos familia. Usted también, bebita, venga. Vamos a orar y entregarle la mano al Señor este planteamiento y bueno, y que Dios organice esta familia. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Padre amado. Señor, te pedimos en esta hora que seas tú, Señor, ministrando a cada uno de nosotros en lo profundo de nuestro corazón, Señor amado. Que te muevas, Espíritu Santo, trayendo libertad, Señor. Sanidad, Padre interior, sobre cada uno de nosotros, sobre esta familia, Padre. Que sea el tiempo en el cual, Señor, podamos respetarnos los unos a los otros, Padre. Que sea en el tiempo en el cual podamos unirnos, Padre, porque para eso viniste toda la tierra, para salvar, para sanar y para restaurar, Señor. Padre, yo te pido ahora por mi padre, Señor, por mi madre, bendícelo, Padre. Guárdalo, Dios mío, en este tiempo de dificultades, Señor, de pruebas y de luchas, Señor. Pero nosotros, Señor, tomamos tu palabra y tu palabra dice que somos más que vencedores, Padre. Y que ni la muerte, que ni la vida, amén, ni que principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, de que nada nos puede separar de tu amor, Señor. Ni una enfermedad, ni un peligro, ni una muerte, ni una pestilencia, nada, Señor. Entonces te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, avalando, que seas tú, Señor, dándonos el ok, Padre, porque donde dos o tres se juntan, Señor, allí tú estás presente en medio de tu pueblo, Señor. Aquí estamos no solo como pueblo, sino como familia, Señor, unido y buscando una solución, Señor, para el beneficio de todos, Señor, para el beneficio de todos. No buscamos beneficios personales, buscamos el beneficio para mi prójimo, como dice tu palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El que dice que ama a Dios, también le diga a su hermano que lo ama. Y lo debemos demostrar, Señor, no con palabras, sino con hechos, Señor, y con verdad, Padre. Y queremos ponerlo por práctica a partir de ahora, Señor. Unifícanos cada día más. Danos la capacidad, el don, Señor, y la gracia de poder amar a aquellos que nos cuesta más, Señor. De perdonar, Señor, a aquellos que nos cuesta más, Señor. Porque tú lo hiciste, Señor, por mí. ¿Quién soy yo para no hacerlo por mi prójimo? En el nombre de Jesús, Señor, perdonamos toda ofensa ahora, Señor, de cualquier persona, Señor, toda ofensa, todo lo que se ha hablado, todos los errores, Señor, del pasado de esta familia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, no los tenga en cuenta, Padre. Mira de aquí en adelante, Señor, con tu mano poderosa. Ven con tu gracia, con tu sustento, Señor, y con tu favor. Y como decía el salmista muchas veces, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Padre, que nuestros huesos no se envejezcan, Señor, callando los rencores, los odios, las amarguras, las angustias, Señor, enojándonos y provocando angustia interna por callar, Señor. Para que tú nos diste, Señor, una voz para hablar, Señor. Tú nos diste dominio propio, Señor. Nos diste poder, Señor, y autoridad para hablar con respeto, para amar, Señor, pero también para decir que hay momentos en nuestra vida que no estamos dispuestos a compartir cosas personales que tú no las diste para nuestro beneficio, Señor. Y que cuando tengamos que ayudar, ayudemos, Señor. Pero que siempre todas tus cosas nos ayuden para bien. En el nombre de Jesús, en tus manos dejamos esta conversación y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien.